Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Punto Diverso en su salsa. Hoy tenemos un programa de día jueves cultural, pero como mañana es feriado, entonces vamos a darle un poquito de sabor. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por la señal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM. Y también, y creo que de manera, digamos, más difundida por la internet en www.casadelacultura.gob.es. Recuerda que la radio de la Casa de la Cultura es la primera radio pública cultural del país y tiene una programación muy variada y bastante abierta. De hecho, Punto Diverso es el programa dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, es decir, a las poblaciones de lesbianas, personas gays, bisexuales, trans e intersex. Empezamos con una noticia que nos llega desde Estocolmo. La bielorrusa Svetlana Alexievich fue declarada premio, recibió pues el premio Nobel de Literatura. Precisamente el día de hoy, el premio Nobel de Literatura la recibió la bielorrusa Svetlana Alexievich por su obra polifónica, Memorial del Sufrimiento y de la Valentía en Nuestra Época, anunció la Academia Sueca. La periodista y escritora de 67 años es la 14ª mujer recompensada por el Nobel de Literatura desde su creación en 1901. Acabo de hablar, le dijo Sara Danius, la secretaria de la Academia Sueca, en declaraciones de la televisión pública de ese país. Solo dijo una palabra, fantástico, dijo la portadora de la Academia Sueca. Es una gran escritora que encontró nuevos caminos literarios. La nueva Premio Nobel de Literatura llevaba años entre las favoritas para hacerse con el premio. Es autora de libros sobrecogedores sobre la catástrofe de Chernóbil y la guerra en Afganistán, prohibidos además de todo en su país, Bielorrusia, que no le perdona el retrato que hizo del Homo Sovieticus, un ser incapaz de ser libre, esto según la nota de prensa del diario El Comercio, a su vez tomada de la agencia AFP. En cambio, la agencia EFE nos dice que la flamante Nobel de Literatura aseguró sentirse sorprendida por el premio, que reconoce su escritura nuevamente polifónica. Lograr este premio es algo grande, según las declaraciones de la escritora, es algo del todo inesperado y casi una sensación inquietante. Pienso en los grandes autores rusos como Boris Pasternak. Lo dijo en declaraciones a la televisión sueca. De igual manera, en declaraciones de la edición digital del periódico Svenska Dagbladet, la periodista bielorrusa se mostró convencida de que el galardón contribuirá a hacer más fácil su situación personal. Según esas declaraciones, mencionó que esto, es decir, el ganar el premio Nobel, significa que ya no les resultará tan fácil a los poderosos en Bielorrusia y en Rusia rechazarme con un gesto con la mano, afirmó en ese diario. Alexievich, la primera periodista distinguida con el Nobel de Literatura, confirmó que acudirá a Estocolmo el 10 de diciembre a recoger el premio. La autora bielorrusa era la principal favorita a suceder al francés Patrick Modiano, ganador en 2014 del mismo premio. La flamante Nobel de Literatura es una cronista de la cruda realidad del Imperio Soviético. Es autora de libros sobre la catástrofe de Chernóbil, como ya les había mencionado, que, igual como ya les había mencionado, fueron prohibidos en su país natal y que justamente su obra se caracteriza por ese cuestionamiento a lo que han denominado en los diferentes periodistas de la agencia EFE y de AFP como el Homo Sovieticus. Ya tenemos nuevo premio Nobel, ahora las librerías de el mundo entero, no solo de nuestro país, se van a llenar de libros de ella. Personalmente no he leído nada sobre esta autora, ninguno de sus libros. Y pues, como para entrar en la, un poco en la, en el poder del mercado, sí, sí me gustaría comprarme un librito de ella para indagar en su obra y ver qué es lo que propone. Y también estamos de fiesta. Mañana es feriado precisamente porque Guayaquil, 9 de octubre, cumple no sé cuántos años, en realidad cuántos... 195. Sí, me dicen desde adentro, Daniel, sí, seguro 195. Sí. Así es que también estamos de celebración por eso y por al regresar, después de un cortito intermedio musical, hablaremos un poco sobre las... sobre el Salón de Octubre del Puerto Principal. el viejo Napo, Héctor Napolitano, con La Guajira a Guayaquil. Qué rica canción, qué bueno empezar así que no es un viernes chiquito, jueves, pero que ya es el fin de semana, así que fin de semana largo precisamente en honor a la independencia de Guayaquil. Y por ese mismo motivo, se está realizando en Guayaquil el Salón de Octubre, o sea, están en exposición las obras que participaron del Salón de Octubre, y gracias a una nota de prensa de diario El Universo, nos hemos enterado del ganador de este Salón de Arte Pictórico. La nota de prensa dice: marginalidad y progreso se plasman sobre el lienzo. Nota de prensa del día de ayer de diario El Universo. Animales, objetos y paisajes urbanos fueron algunos de los elementos que Jonathan Delgado utilizó en su obra Los Irrelevantes También Sueñan. Con este trabajo, el joven artista se convirtió en el ganador del primer premio del certamen pictórico Salón de Octubre Independencia de Guayaquil, que cada año organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El autor refirió que en su propuesta se retratan las dificultades a las que se enfrentan los habitantes de las zonas marginales para lograr sus metas. La intención mía, declara el artista, fue tratar de representar a las personas que viven en mi zona, la isla Trinitaria. Lo que quiero demostrar es que sin importar del lugar del que se venga, siempre hay algo que aportar, es algo que darle al resto. Delgado explicó que al poner en su cuadro el tanque elevado de Interagua, ubicado a la bajada del segundo puente de la vía perimetral, quiso proponer un punto de la periferia. Es así como la marginalidad, el progreso, los sueños, las ideas y los nuevos conceptos se ven representados por 7 vacas de colores llamativos que están siendo elevadas por un ave, según la descripción que se hace del cuadro. El jurado de premiación, integrado por Nilo Yepes, Roberto Saavedra y Washington Mosquera, bajo la dirección de Mariela García, destacó la atmósfera lograda en este trabajo. En el dictamen indicó que la pieza es de tendencia surrealista, con fuertes contrastes de colores dentro de una atmósfera muy bien lograda, sobre todo considerando su temprana maestría pictórica y discurso onírico con tintes sociales, relacionando el conflicto real de las zonas marginales de la ciudad, lo que invita a una reflexión social. El artista, de apenas 22 años de edad, ha participado en otras ocasiones en este y otros concursos de pintura. Por ejemplo, en 2012 obtuvo el premio Revelación del Salón de Octubre. En septiembre pasado, Delgado también ganó el primer lugar del noveno Salón de Jóvenes Valores, impulsado por el Teatro Centro de Arte, y con la obra Versos sin Censura. La obra de Delgado y las otras admitidas en el Salón de Octubre estarán expuestas durante todo este mes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, ubicada en la Avenida 9 de Octubre y Pedro Moncayo. En total, 100 artistas de diferentes partes del país inscribieron sus pinturas en la edición anual del Salón. Tenemos frente a nosotros una joven promesa de la pintura ecuatoriana y que esperamos que siga los pasos de la plástica de nuestro país, que ha dado muy buenos exponentes, ¿no?, del arte pictórico, desde la gente que ha pasado a la historia como los íconos de esta expresión artística sobre el lienzo, sobre de la pintura y el dibujo, y también otros que no han tenido la suerte de ser tan divulgados, cuyo nombre no ha tenido la suerte de ser tan divulgados, como el caso podríamos mencionar de muchísimas personas, artistas que se nos vienen a la cabeza, algunos ya fallecidos, ¿no? Hablemos de Wayasamín, Kingman, Dara Crown, tantos otros, ¿no? Un poco más, hablemos de esto que dimos lectura al inicio del programa sobre la ganadora del premio Nobel 2015, y relacionándolo un poco por el motivo por lo cual entregan el premio, que es justamente su crítica al Homo Sovieticus. Quisiera recordar que precisamente durante la Unión Soviética, mientras duró el régimen soviético, no se caracterizó precisamente por el respeto hacia los derechos de las diversidades sexuales y de género. Todo lo contrario, más bien siempre hubo bastante represión. Creo que esa es una de las, lo he dicho algunas veces en este espacio, es una de las grandes deudas que tiene toda la izquierda, inclusive latinoamericana, el hecho de mantener discriminación hacia las diversidades sexuales, ¿no? No éramos muy bien vistos tanto en los países que tuvieron el ejercicio del real del socialismo, la Unión Soviética, hablemos también del régimen cubano, y recién ahora se están abriendo a estas temáticas, ¿no? Cuba, de hecho, ha dado bastantes muestras de apertura y creo que está cambiando culturalmente de una forma bastante interesante. No así nuestro país, que todavía tiene algunas cosas que deberíamos debatirlas por allí, ¿no? Quizá de todos estos nuevos izquierdas progresistas de la actual coyuntura latinoamericana, hay que destacar mucho el caso uruguayo, ¿no? Toda la apertura del expresidente José Mujica, creo que debería ser un ejemplo para todo el quehacer político de nuestra región. Volviendo al viejo continente, Rusia, que lamentablemente la Rusia ya capitalista de los días de hoy, ha heredado toda esa cultura LGBTI-fóbica del régimen soviético, ¿no? Recordemos todas las leyes que se han favorecido desde el Kremlin, desde el Ejecutivo, para que evitar, por ejemplo, que se emita lo que ellos llaman propaganda homosexual en los medios de comunicación de rusos, y que además evitar poner trabas a las uniones homosexuales, a las uniones civiles homosexuales y por ende a las adopciones. No estamos tan alejados de esa realidad en nuestro país. Vamos con un corte más de musiquita y después volvemos con un poco más de noticias. A mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador. mi lindo Ecuador con Crux en Carnaco. Y hay partido de la selección, primer partido por las eliminatorias hacia Rusia 2018, precisamente hablábamos antes de la de este intervalo musical, hablábamos sobre Rusia y sus políticas homofóbicas. Precisamente en el 2018 en ese país se realizará el Mundial de Fútbol de la FIFA. Y hoy es el primer partido de eliminatorias en el que se enfrentará nuestra selección con Argentina. Esto va a ser en el estadio del Monumental del River en Buenos Aires a partir de las 7 de la noche. Así es que hoy creo que todos empezamos fin de semana pegaditos al televisor para ver qué buenas noticias nos trae la Selección Nacional de Fútbol. Así es que un mensaje de buena suerte para todos quienes forman parte de la selección. Un buen tema para tratar en el programa, de hecho, sería homosexualidad, diversidades sexuales y sexuales básicamente en el deporte. Se mantiene como un tema, creo, un poquito oculto, pero hay, las personas de la diversidad sexual y de género estamos en absolutamente todos los espacios que profesionales y de desarrollo personal que tiene la sociedad. Entonces, si no es en esta selección convocada para este partido, a lo largo de toda la historia futbolística del país, de seguro habrá más de uno de los jugadores que fue o es de las diversidades sexuales, pero por las características culturales de nuestro país, no se decide a salir del closet como se conoce. Ojalá que haya alguien en alguna ocasión que decida hacerlo, no solamente en el fútbol, ¿no?, sino en todas las disciplinas deportivas. No creo que deba ser un tema que se lo deba ocultar o que quede invisible, ¿no? Creo que sería un gran aporte para la sociedad si es que alguien decidiera abrirse y contar al mundo lo que sucede dentro de su corazón. Juan Pablo Castro ganó el concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja. Igual, una noticia extraída de diario El Universo. El escritor Juan Pablo Castro Rodas, con su novela La curiosa muerte de María del Río, obtuvo el premio único del concurso de novela corta Miguel Donoso Pareja, que se convocó en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2015, que se realizó en el mes de agosto, del 12 al 15 de agosto de este año. Es una novela negra ambientada en Cuenca. El premio, dotado de $10,000, se entregó la tarde de este miércoles, es decir, el día de ayer, en Expo Plaza. El jurado de premiación estuvo conformado por los escritores Sonia Manzano, Ernesto Torres Terán y Carolina Andrade, quienes otorgaron además menciones de honor a Mónica Ojeda por su novela Nefando y Ernesto Carrión por Cementerio en la Luna. Cecilia Ansaldo, presidenta del Comité de Contenidos de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, señaló que solo estaba contemplado el premio único, pero que los jueces, en virtud de la alta calidad de las novelas de Ojeda y Carrión, decidieron crear estas dos menciones honoríficas. El concurso, que se convocó por primera vez este año, recibió 88 novelas que fueron evaluadas por un jurado interno que seleccionó 12 obras finalistas. De estas, el jurado de premiación escogió a las ganadoras del premio único y de las menciones que finalmente resultaron premiadas. Cecilia Ansaldo celebró la alta acogida que tuvo el certamen literario. Dijo que las obras enviadas se establecen dos polos de participantes, los autores conocedores de la narratividad en un extremo y en el otro los novatos en su acto de narrar. Confirmó Cecilia Ansaldo que el certamen, que lleva el nombre de Miguel Donoso Pareja en homenaje al escritor guayaquileño fallecido en marzo pasado, se mantendrá anualmente. Dijo que la convocatoria de 2016 se hará con antelación para que la premiación pueda efectuarse en el marco de la próxima Feria Internacional del Libro de Guayaquil y no como se da en este año. Después de prácticamente dos meses, la aspiración de este año era esa, explicó Ansaldo, pero la premura del tiempo no permitió que así sucediera. La feria se desarrolló del 12 al 15 de agosto pasado, tal como ya les había informado. Veamos un poquito antes de cerrar el programa, ya tenemos unos dos minutos nada más, que tenemos aquí en la ciudad de Quito este fin de semana. para quienes buscan actividades culturales para disfrutar este fin de semana largo, ¿no? Tenemos viernes, sábado y domingo. El día de ayer se dio inicio a una retrospectiva de Fernand Melgar aquí en la sala de cine de la Casa de la Cultura Alfredo Pareja. La producción cinematográfica del director suizo Fernand Melgar llega a la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto en una retrospectiva que reúne lo mejor de su trabajo. Las cintas se proyectarán desde el miércoles 7 de octubre hasta el domingo 11. En la inauguración, que se realizó el día de ayer a las 19:30, se proyectó el documental La Fortaleza, película que explora la compleja realidad de un centro para solicitantes de asilo. Este trabajo ganó el Leopoldo de Oro en el Festival Internacional de Locarno en 2008. Además de este título, se tiene también Vuelo Especial, Albergue, Exit, El Derecho a Morir, Álbum de Familia, además de 7 cortometrajes. Fernand Melgar, nacido en Marruecos y radicado en Suiza, presenta una obra que refleja el destino de los indocumentados y los problemas del migrante. La entrada es libre, así que ya sabe, de ahora puede googlear, como siempre les recomiendo, para que puedan ver la programación de las películas que ofrece esta retrospectiva de Fernand Melgar. Su temática es el destino de los indocumentados, ¿no? El día domingo, como algunos domingos, tenemos la casa abierta de la Casa de la Cultura. Invitamos a este domingo 11 de octubre, que tendrá la participación artística de las Tres Marías, Oro Negro del Chota, Rosa Mosquera, Holgorio de Esmeraldas, Linda de Otavalo, Bocua de Venezuela y Jinsop de Loja. Turistas nacionales y extranjeros podrán disfrutar de la cultura amazónica y afroecuatoriana en el desfile festival artístico que se realiza con motivo de celebrar el Día de los Afrodescendientes y la Interculturalidad Ecuatoriana. Ojo que no todo es por celebrarse a Guayaquil. Ya me están haciendo muecas por acá, Daniel, para que vaya cortando el programa. Y en efecto, solamente les tenía eso de allí, preparado para el fin de semana. Googleenlo en internet, busquen la página web de la Casa de la Cultura, ahí está toda la programación que tenemos para este fin de semana. La gente que no sale de la ciudad en el feriado puede dedicarse a hacer cultura, a vivir la cultura en todos los espacios culturales de nuestra ciudad. Un gran abrazo para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en controles, perdón, en micrófonos y en controles, Daniel Castellanos.